¿Pero qué tema quieren escuchar ustedes, loco? Estamos tocando lo que nosotros queremos. Pero no queremos tocar lo que nosotros queremos, sino lo que ustedes quieren. ¿Qué tema quieren escuchar? ¿Ah? ¿Cuál? ¿Qué querés, Robertito? El vino, Robertito, bueno. Vos, María Eugenia. María Eugenia. ¿La agujita de oro? Bueno. ¿Vos? ¿Quién se ha tomado todo el vino, ustedes dos? Bueno, sí. ¿Ustedes? ¿Los dos? ¿Dos en uno? Dos en uno. Somos los dos. Me necesitas igual que yo. Dos, ese. ¿Amor de compraventa? No, sí. No. No. Hola. Estoy. Pará. Entonces, ¿cuál? Empecemos de atrás para adelante. Empecemos con amor de compraventa. Después hacemos la agujita de oro. Y después hacemos... ¿Quién se...? No sabemos todavía. Sí, pero si usted no golpea las palmas, no tocamos ni bosta, loco.